ya la firma definitiva de la paz en Colombia, que por supuesto la hemos analizado y nuestros compañeros del colectivo Radicales Libres también han hecho su propio análisis, ellos que están allá y pueden ver la situación más de cerca, y somos escépticos a este fin de la guerra. Claro, nos oponemos a la guerra, sin embargo, dadas las circunstancias y también la parte histórica de cómo el movimiento insurgente en Colombia ha sido golpeado cuando han tenido muy buenas intenciones y han sido aniquilados. Y también tenemos las experiencias de las otras dos guerrillas, los dos movimientos revolucionarios, tanto el de Guatemala como el de El Salvador, en el cual vemos tristemente que en Guatemala, después de la firma de la paz, los problemas que dieron origen a la a que la gente se alzara en armas, pues sigue tan vigente como hace más de 50 años. También en El Salvador, una cuestión muy diferente de que la guerrilla del FMLN se hizo de el poder ya con su segundo gobierno. Han habido cambios, sin embargo ha tenido también que gobernar contra la corriente porque no han podido lograr tener una mayoría parlamentaria que les permita un gobierno más fácil y más accesible para gobernar. Tienen que negociar con la derecha para poder seguir con un proceso muy lento para nosotros de el FMLN. Tiene muy limitado su campo de acción y por eso los cambios no se notan como nosotros quisiéramos. Y por otro lado también pues el FMLN, la antigua guerrilla, se convirtió en un partido político que vino a aclimatarse y acomodarse con los otros partidos políticos. Claro, no es el FMLN que conocimos, combativo, revolucionario, sino un partido político más de ahora más de centro izquierda que de izquierda, con que no tiene una clara definición de qué es lo que quieren, y también el desgaste que han tenido. Y si bien ahora se dice que hay mucho más muertos en tiempo de paz que durante el tiempo de la guerra, y es porque no, pese a la buena voluntad tanto del gobierno anterior de Mauricio Funes como el de Sánchez Serén, y tiene muy pocos recursos, eso lo hemos platicado fuera del estudio con otros compañeros del FMLN, el campo que tienen, la cuestión económica ha sido un factor para que el FMLN pueda lograr hacer gobierno y una transformación en El Salvador. Hay muchas cosas que son criticables, por cierto, del FMLN, como todavía en El Salvador no se ha podido romper eso del la penalización del aborto. Todavía hay mujeres en la cárcel, es un tremendo atraso, y culpa de esto es también la alineación por parte del FMLN con la Iglesia Católica Salvadoreña, que han explotado, pienso yo ahora, la imagen de Monseñor Oscar Arnulfo Romero como estandarte de su gobierno, y creo que a Romero le daría mucha pena ver a esas mujeres encarceladas que injustamente. Y bueno, en ese escepticismo estamos con el proyecto de la paz en Colombia. Claro, que criticamos el sábado pasado también de que es vergonzoso que en un país se tenga que llevar a una consulta popular si la gente quiere la paz o la guerra. Es tan absurdo, ¿verdad? Bueno, lo vamos a dejar así para que nuestros compañeros de Radicales Libres nos digan más en el reporte Colombia. Y por otro lado, bueno, también nos estamos acercando ya al 8 y 9 de octubre, que será la emisión de nuestro encuentro radiofónico, en el cual tendremos la edición número 23, con un claro mensaje de apoyo a la campaña de Harvesting Freedom, Cosechando Libertad, que es la campaña en la cual se está pidiendo el respaldo de la población para que los trabajadores que vienen a la agricultura, tanto del Caribe, de algunos países asiáticos, de México, El Salvador, pues puedan tener un estatus de residentes permanentes, ya que después hay gente que después de 30 años de estar viniendo consecutivamente a Canadá aún se les considera trabajadores temporales. Y este año se cumplen 50 años de que dio inicio ese programa de inmigración. Esta semana atendimos a los eventos de Harvesting Freedom, especialmente en Waterloo, donde hubo una conferencia larguísima, desde las 9 de la mañana hasta las casi 4 y media de la tarde, y se quedó corto, porque habría para seguir discutiendo todo el día. Hubo un panel académico de cómo la comunidad académica ve el problema de este programa de inmigración temporal en Canadá. Así también en la tarde fue un panel de activistas, incluyendo la representante del Partido Nuevo Demócrata, la diputada Catherine Fiff, quien estuvo parte del panel de los grupos comunitarios, grupos de base que están trabajando con los trabajadores. Y pues nos enteramos de muchísimas cosas que realmente en este siglo dan pena que todavía se siga permitiendo este tipo de trabajo casi de esclavitud, de cómo viven esta gente que viene a trabajar, en donde se violan los derechos no solamente laborales, sino también las reglas que hay en Canadá en cuanto a la salud, en la vivienda, donde hay códigos, especialmente del Departamento de Bomberos, en cuanto a qué cantidad de gente puede habitar un departamento. En algunos casos, apartamentos que son diseñados para que sean habitados por 5 personas, nos encontramos que hay hasta 20, 25 personas viviendo en una casa. Esas son de las violaciones al sistema de Canadá. Y hay una línea de corrupción también y de burocracia en el cual los que supuestamente tendrían que verificar de que las condiciones de vivienda de estos trabajadores puedan tener lo que es por ley, los inspectores simplemente se hacen de la vista gorda y así dejan de que los dueños de las granjas hagan lo que les dé la gana. Todo esto temática la vamos a tener en este encuentro radiofónico. Hemos invitado a muchos grupos de base. A diferencia de años anteriores, las radios comunitarias, por supuesto, hemos invitado a las radios comunitarias también. Y hay mucho interés en lo de la campaña de Harvesting Freedom y dar a conocer de cómo todo está, los vegetales, las verduras, la fruta que llega a nuestras mesas aquí en Canadá. ¿Qué hay detrás de todo eso? Y es la mano de obra barata, la explotación que hay en los trabajadores temporales que vienen a Canadá. Hay, yo lo mencioné en la conferencia, de que hay tantas cosas ahora que estoy también colaborando con una clínica médica para estos trabajadores, al simple momento de empezarlos a entrevistar para que vean al médico, inmediatamente me doy cuenta de que hay una sistemática violación a los derechos humanos que bien podrían ser llevados a un tribunal de derechos humanos en Canadá. Sin embargo, esto pondría en una situación de riesgo a los mismos trabajadores, que los ponen en listas negras y ya nunca pueden regresar a Canadá. Es un problema muy complejo y la única forma, según a lo que llegaron al final en un consenso, es que el problema es la raíz de todo el programa de inmigración temporal en Canadá, que permite que se cometan todo este tipo de cosas. Hay que reformar la ley para que estas personas tengan un acceso a una vida mejor, un sistema laboral más justo y con condiciones más humanas como el resto de la población de Canadá. Pues esto será el encuentro radiofónico. También tendremos el otro tema, que es los artistas latinoamericanos y su aporte a Canadá. Y de esta forma también ya nos da gusto saber que hay una respuesta muy positiva a artistas latinos que van a venir este año en vivo. Los hemos tenido por teléfono a través de su música. Ya nos han confirmado que el caso de Benny Esguerra, Spin, estamos contactando a Quique Escamilla y a otros artistas latinoamericanos, y si hay interés en que ya por lo menos tenemos a tres personas, artistas latinos, que van a estar en vivo acompañándonos durante el encuentro. Gente de sindicatos, gente de los grupos sociales que irán con migrantes. Y el último tema, que aunque también hay prisión política en Canadá, hay prisioneros políticos, también eso es el otro tema que vamos a tocar, y también hay mucho interés por parte de las radios comunitarias fuera de Canadá en tocar el tema, activistas también, tocar el tema de los prisioneros políticos y el exilio en el mundo, especialmente en Latinoamérica. Tenemos muchos casos de prisioneros políticos, en el caso de Milagro Salas en Argentina, víctima del este sistema nefasto, fascista de Macri. En Estados Unidos hay dos puertorriqueños, que y hay muchos más, me estaba contando Salvador Tillo, presos políticos como Oscar López, Mumia Abdul-Jamal. Podríamos pasar el día contando de los nombres de cuántos prisioneros políticos hay en América. Y esto será el 8 y 9. El 8 será a partir de las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche. Y el domingo 9 desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche. Tendremos nuevamente 24 horas de programación en español y acompañado con la música latinoamericana. Algo importante también que me estaba mencionando de cómo CFRU ha cogido esta maratón radiofónica como el Spanish Tales Programming, el día de programación en español. Es un día histórico, el único día que hay radio 24 horas en español en la frecuencia de FM en Canadá, en una radio comunitaria. Es una de las cosas que, de las importantes que incluso la estación le ha apostado y les interesó los temas de este año también, y han empezado a hacer la publicidad indebida del evento. Vamos a ir una canción más y regresamos con las noticias. Más adelante tendremos una entrevista, hoy sí, tendremos al doctor Adrián Ramírez, de la presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, con quien tuvimos la oportunidad de conversar esta semana en una visita maratónica y hablamos por horas. Sin embargo, el viaje fue muy rápido, en el cual era necesario que volviéramos a tomar de una forma más formal y en una entrevista a el doctor Adrián Ramírez, quien recién llega de Sudáfrica, de la Cumbre de Derechos Humanos en Johannesburgo, en Sudáfrica, y nos trae mucha información de la situación global en temas de derechos humanos. Vamos con más música, regresamos. Llevaba mi corazón contento como un chirí. allá arriba quemando el sol. Cuando vi de los mineros dentro de su habitación, me dije mejor habita en su concha el caracol o en la sombra de las leyes en refinado ladrón. Y arriba quemando el sol. Las carbón y arriba quemando el sol. Y ahora el acontecer latinoamericano en nuestro resumen semanal de noticias. Ecuador asume presidencia del G77 más China. Ecuador asumió la presidencia del grupo G77 más China en el marco de la 71 Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, informó la Cancillería ecuatoriana en un comunicado. Es la primera vez que el país asume este cargo, por lo que el canciller Guillaume Long lo calificó como un hecho histórico, señala el boletín. La candidatura de Ecuador fue propuesta por el Grupo de Países de América y el Caribe en la ONU. El G77 es el mayor bloque de países en desarrollo de la ONU. Tiene el objetivo de ayudarse, sustentarse y apoyarse mutuamente en las deliberaciones de la ONU. Eran 77 los países fundadores y ahora el grupo está conformado en total por 134 naciones. Perú. Tribunal absuelve a indígenas y nativos por masacre de Bagua. un tribunal de la ciudad amazónica de Bagua, en el norte de Perú, absolvió a 52 indígenas y mestizos acusados por una parte de las muertes de la masacre del 5 de junio de 2009. El juicio, concluido el jueves, se ocupó de una parte de los incidentes ocurridos en la Curva del Diablo, en el estado de Amazonas, carretera ocupada desde hacía semanas por indígenas que reclamaban la derogación de una serie de decretos del gobierno de Alan García. En las primeras horas del 5 de junio, unos 600 policías iniciaron el desalojo por la fuerza y en los enfrentamientos murieron 33 agentes policiales y nativos. Esta resolución podría convertirse en un precedente para la interpretación que los tribunales de justicia penal deben tener en situaciones de esta naturaleza. A raíz de la masacre de Bagua, se abrieron 6 procesos penales y el concluido el jueves es apenas el primero. Uruguay resalta su victoria sobre Philip Morris. El triunfo de Uruguay sobre la multinacional tabacalera Philip Morris salió a colación durante la intervención en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, del presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, que declaró que la intención última de la corporación era que otras naciones temieran las consecuencias de pretender de controlar el consumo del tabaco. Su razón fundamental era castigar a un pequeño país como Uruguay y hacer sobre nuestro país un escarmiento ejemplarizante para que otros países aprendieran, dijo el mandatario. Este año, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones concedió a Uruguay una resonante victoria contra Philip Morris, derrotada en un litigio contra este país en el que denunciaba sus políticas antitabaco como violatorias de un acuerdo de protección de inversiones con Suiza. Colombia, Timochenko seguirá liderando las FARC como partido político. Las Fuerzas Revolucionarias de Colombia, FARC, celebrarán este lunes un congreso para definir el partido político que surgirá con la implementación del acuerdo de paz suscrito con el gobierno colombiano, según confirmó el jueves Carlos Antonio Lozada, miembro del secretariado de las FARC, quien aseguró que Timochenko será ratificado como comandante en jefe. Rodrigo Londoño Echeverry, o Timo León Jiménez, como también se le llama, médico formado en la antigua Unión Soviética, anunció al mundo la muerte en marzo de 2008 del legendario fundador de las FARC, Pedro Antonio Marín, alias Tiro Fijo, y se convirtió en el comandante que, de civil, validó la intención de la guerrilla de negociar con el gobierno. Venezuela. Petrolera Nacional inicia megaproyecto. La empresa estatal Petróleos de Venezuela S.A., PDVSA, informó que en pocos días iniciará la perforación de casi 5.000 pozos en la faja del Orinoco, donde se encuentra el yacimiento con mayores reservas probadas de hidrocarburos extrapesados del mundo. Pocos sitios en el mundo tienen la capacidad de un desarrollo de tal magnitud, indicó el ministro de Petróleo y presidente de la empresa, Eulogio Del Pino. La inversión alcanza más de 3.000 millones de dólares y a través de este megaproyecto, la estatal petrolera busca incrementar la producción diaria de manera significativa. Del Pino informó que este proceso busca solventar las vicisitudes que enfrenta la empresa en los flujos de caja, producto del desplome de los precios de crudo en los últimos años. México entrega la ratificación del Acuerdo Climático de París. El gobierno de México entregó esta semana a la Organización de las Naciones Unidas, ONU, la ratificación del Acuerdo de París para combatir el cambio climático. Para la entrada en vigor del acuerdo requiere que al menos 55 países lo ratifiquen y que estos representen un 55% o más de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. El pasado 14 de septiembre, México ratificó ante el Senado el Acuerdo Ecológico, cuando se unió a los 29 países que ya dieron este paso y que representan en conjunto el 43% de las emisiones globales, entre ellos grandes emisores de esos gases como Estados Unidos, China y Brasil. El Acuerdo de París compromete a los países a descarbonizar sus economías durante la segunda mitad del siglo. México ya ha logrado elevar a 20% la electricidad que se genera de fuentes limpias, con el compromiso de que sea un 35% en 2024 e incluso un 50% en 2050. Canadá. Canciller asistirá a histórica firma de la paz en Colombia. El ministro de Relaciones Exteriores, Stéphane Dion, viaja a Colombia esta semana para presenciar la firma de un histórico acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. La presencia de Dion se entiende como una muestra de apoyo al proceso de paz y el gobierno federal está considerando la posibilidad de asistencia a Colombia como parte de un nuevo compromiso más amplio con el mundo y las Naciones Unidas. ¿Y lo que Canadá puede ofrecer a Colombia? La remoción de minas terrestres en un área en que Canadá podría ayudar. Los canadienses han trabajado en el desminado y entrenado a otros en todo el mundo, y su pericia y experiencia son reconocidas. Otros papeles canadienses posibles incluyen la vigilia del cese del fuego, la asistencia en la reintegración de los guerrilleros o el control de la destrucción de las armas. Y para terminar nuestro noticiero semanal en América Latina, el nuevo Plan Cóndor. Durante la década de los años 70 del siglo pasado, las dictaduras sudamericanas se unieron para perseguir a los movimientos revolucionarios y a sus líderes. Se le llamó Plan Cóndor y su organizador fue Estados Unidos. 40 años después, la realidad es muy diferente, pero la resistencia de los sectores conservadores a los cambios sigue intacta. Varios líderes latinoamericanos recién han expresado su preocupación. En lo que todos se muestran de acuerdo desde la izquierda es en el protagonismo de los medios de comunicación tradicionales como articuladores del nuevo Plan Cóndor. Escuchemos a los analistas políticos Mariano Vázquez y Tatu Arconada. Procesos de cambio que se han instalado en América Latina en los últimos 15 años están siendo socavados por este nuevo Plan Cóndor, que aplica nuevas metodologías. Bajo matrices de opinión que se construyen a partir de los medios, ¿no? Corrupción, narcotráfico, etcétera, etcétera, para golpear a todos los gobiernos de izquierda, progresistas, ni siquiera especialmente radicales. Obviamente tenemos que seguir manteniéndonos firmes en la denuncia de la manipulación mediática que se hace en todos nuestros países, de este Plan Cóndor mediático contra los gobiernos progresistas. Cuando los medios mienten descaradamente, están dañando la democracia. Hasta aquí nuestro resumen semanal de noticias. Vamos a un corte, regresamos. Ustedes están escuchando Alternativa Latinoamericana. CFRU 93.3 FM, la radio de la Universidad de Guelph. Alternativa es un programa diseñado para conocernos, reconocernos y hacernos conocer más allá de los estereotipos. Transmitimos todos los sábados de las 6 a las 9 de la noche. Nuestro correo alternativalatinoamericana@gmail.com. Nuestro teléfono 519-837-2378. Visítenos en www.alternativalatinoamericana.blogspot.com. To CSIU 93.3 FM, and this is the Latin American Alternative Show in Alternative Radio in Southern Ontario. Our phone number is 519-837-2378. Continuamos con Alternativa Latinoamericana, transmitiendo desde el Centro Universitario de la Ciudad de Guelph. Vamos ahora con el Reporte Colombia de esta semana. En una integración por el ambiente y la comunidad, Radio Salmón de la Universidad del Tolima, el colectivo de comunicación Radicales Libres, realizan Reporte Colombia. Nadando a contracorriente, una voz de las comunidades. Reivindicamos a nuestro compañero Oscar Leonardo Salas Ángel, asesinado por el Escuadrón Antidisturbios SMAT de la Policía Nacional Colombiana. Otro sueño que duerme en la impunidad de nuestro país. Reporte Colombia. Finalmente se ha llegado a lo que muchos consideraron poco posible, la firma de acuerdos de paz entre las FARC y el gobierno, a lo que se agregaría una muy posible dejación de armas y segura desmovilización, para lo que las FARC solicitaron ante el propio gobierno que necesariamente para llegar a esa instancia se requería de la realización de su 10ª conferencia como máxima instancia democrática de esta insurgencia. En la instalación de esta conferencia, Timochenko, como máximo comandante, en discurso pronunciado ante la guerrillerada y ante los cientos de periodistas que acudieron a hacer cubrimiento del histórico hecho en la histórica región del Yarí, Sierra de la Macarena, departamento del Meta, en principio dijo, como también lo hizo el presidente Santos ante la ONU. Camaradas, nos hallamos reunidos aquí tras 52 años continuos de confrontación política y militar con el Estado colombiano, con el propósito de realizar nuestra 10ª Conferencia Nacional, máximo evento democrático contemplado en nuestros estatutos. Además del Estado Mayor Central y su secretariado, están presentes aquí los delegados y las delegadas elegidos por votación en las asambleas de guerrilleros cumplidas en cada frente, columna, compañía y guerrilla. Una representación lo más amplia posible de todos los guerrilleros y guerrilleras de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo. Contrariamente a como lo pregonan nuestros contradictores y críticos gratuitos, las FARC nos hallamos muy lejos de ser una organización de exclusiva naturaleza militar, regida por los caprichosos criterios de un cuerpo de mandos ambiciosos. Si algo nos ha caracterizado desde nuestro mismo nacimiento, es precisamente nuestra naturaleza rigurosamente política, fundada en la más amplia democracia, con unos lineamientos políticos, militares y culturales tejidos por el conjunto de sus integrantes desde sus primeras conferencias nacionales. Han sido estas las encargadas de designar, mediante el voto de todos sus participantes, a los miembros de su dirección nacional, mandatados así por el colectivo para encargarse de la ejecución de las líneas trazadas por él y para responder por su desempeño ante la siguiente conferencia. Pueden ustedes dar fe de la existencia de las células partidarias, en donde los integrantes de cada escuadra o unidad básica gozan de plena libertad para señalar los defectos y los errores tanto de su cuerpo de mandos como de todos sus militantes en reuniones semanales, quincenales, y en las que los comandantes de todos los escalones están obligados a participar, sin derecho a ocupar cargos de representación que de algún modo pudieran coartar la expresión libre del colectivo. Dije hace un año, en este mismo podio, que esperaba volver aquí en este año 2016 como presidente de una Colombia en paz, una Colombia reconciliada. Señoras y señores representantes de las naciones del mundo, después de más de medio siglo de conflicto armado interno, hoy regreso a las Naciones Unidas en el Día Internacional de la Paz para anunciar con toda la fuerza de mi voz y de mi corazón que la guerra en Colombia ha terminado. El pasado 24 de agosto del año 2016, los jefes de las delegaciones del Gobierno Nacional y de las FARC-EP suscribieron en la ciudad de La Habana, Cuba, el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Según ha trascendido, el régimen político colombiano ha pactado con las FARC-EP el fin de la guerra y se ha comprometido de modo solemne ante la comunidad nacional e internacional a abrir completamente las compuertas de la democracia en el país y a imprimir el sello de la justicia en las relaciones sociales. Escucharemos otro aparte de la intervención en el marco de la décima conferencia de Timoleón Jiménez, como también una parte de la intervención de Santos ante la ONU el pasado 21 de septiembre. Las FARC no solo resistimos la más larga y violenta embestida emprendida por el poder imperial y sus aliados del capital nacional y el latifundio contra un ejército guerrillero y un pueblo declarado en rebeldía, sino que hemos conseguido sentarnos a una mesa de conversaciones con ellos y sacar avante un acuerdo final de terminación del conflicto, con el que queda definitivamente claro que en esta guerra no existen vencedores ni vencidos, al tiempo que nuestros adversarios se ven obligados a reconocer nuestro derecho pleno al ejercicio político con las más amplias garantías. Para nosotros es claro cómo y por qué lo hemos conseguido. Y queremos que aquellos que todavía tienen dudas sobre nuestra lucha se acerquen y palpen la voluntad que nos asiste de entregar todas las energías por el nuevo país que sueña la mayoría de colombianos y colombianas. Saben ustedes bien y están en condiciones de exponerlo con la conciencia limpia ante la prensa nacional y extranjera, aquí presente o en cualquier otro escenario, que las FARC siempre hemos pregonado el respeto a la población civil, a sus intereses y bienes por encima de cualquier circunstancia. Que esa población, a la que conocemos con el nombre de masas, ha sido por tanto nuestro soporte fundamental a lo largo de todos estos años. En nuestra experiencia reposan millares y millares de ejemplos en los que familias campesinas, indígenas, negras o de condición humilde del campo y la ciudad nos han brindado apoyo incondicional y protegido nuestra fuerza y a sus integrantes de múltiples maneras, aún a riesgo de su propia vida o libertad, amenazadas permanentemente por la furia de las fuerzas estatales o paramilitares. El pasado 24 de agosto en La Habana, los negociadores declararon que todo estaba acordado y adoptaron el texto final del acuerdo para la terminación del conflicto. 5 días después, se decretó un cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, que ha significado que desde entonces no haya habido un solo muerto, un solo herido, una sola bala disparada por causa del conflicto con las FARC. El próximo 26 de septiembre, en Cartagena, se firmará oficialmente el acuerdo y el 2 de octubre se someterá a un plebiscito para que el pueblo colombiano lo refrende. A partir de ese momento, comenzará la concentración de los miembros de la guerrilla en diversos campamentos, donde entregarán sus armas a las Naciones Unidas en un plazo de 6 meses e iniciarán su proceso de reincorporación a la sociedad. El 29 de agosto, Timochenko, en condición de comandante del Estado Mayor Central de las FARC-EP, ordenó a todos sus mandos y a todas sus unidades, a todos y a cada uno de sus combatientes, hombres y mujeres, cesar el fuego y las hostilidades de manera definitiva contra el Estado colombiano a partir de las 24 horas de ese día. Por su parte, el gobierno colombiano, a partir del 29 de agosto, inició un cese al fuego a favor de las FARC. Por el mes de septiembre, el presidente Santos ha manifestado que ya el fin de la guerra se siente en todo el territorio nacional. Así que esta conferencia se convoca con 2 propósitos específicos que quedan a su entera discusión y definición. En primer lugar, el análisis y refrendación del acuerdo final que hemos suscrito a fin de que adquiera carácter vinculante, es decir, que sea de obligatorio cumplimiento para toda nuestra guerrilla. Y en segundo lugar, producir las disposiciones políticas y organizativas para iniciar el tránsito hacia un partido o movimiento político dentro de las cuales se encuentra la convocatoria del Congreso Constitutivo que deberá definir el programa, el estatuto y la dirección política. De todo corazón, esperamos que esta histórica 10ª Conferencia Nacional se caracterice, como todos nuestros eventos, por la más amplia democracia, la altura de los debates y el apego fiel a la línea político-militar trazada por nuestros fundadores, Manuel Marulanda Vélez y Jacobo Arenas. Belisario Betancur gobernó a Colombia entre 1982 y 1986, manteniendo conversaciones con la guerrilla del M-19 y la llamada por la época Autodefensa Obrera, ADU, y con las propias FARC, cuyos diálogos con esta insurgencia dieron como resultado el nacimiento de la Unión Patriótica, que posteriormente ha sido víctima de genocidio. Con el M-19 se rompieron los diálogos cuando es asesinado Iván Marino Ospina, de la dirección de esta guerrilla. Podríamos afirmar que todas las fuerzas insurgentes que han negociado la paz con el Estado colombiano, una buena parte de sus desmovilizados han sido asesinados. Lorena Hoyos, corresponsal de Telesur a la 10ª conferencia, entrevista a Gabriel Ángel, de donde traemos parte de la información aportada. Las expectativas nuestras son grandes, porque nos aprestamos a dar un salto de carácter radical, de ser un movimiento guerrillero a convertirnos en un partido, en un movimiento político. Eso implica vincularnos a la vida civil y a la legalidad, y a todos los riesgos que entraña la sociedad colombiana, que son enormes. Vamos allá, digamos, armados de unos acuerdos fundamentales de reformas y de garantías por parte del Estado. Para nosotros las garantías y de reformas a favor del pueblo colombiano. Diría que todas las FARC tenemos, dijéramos, la expectativa de coronar esas dos cosas, que las garantías sean reales y las reformas también. Con eso pensamos avanzar bastante en el ámbito de la política colombiana. Justamente frente a ese tema de garantías, se han expresado por parte de quienes participan en la conferencia inquietudes, preguntas respecto a esto. Desde luego, y yo, ahora que dices tú, si se hiciera un inventario de las mayores preocupaciones, es precisamente la existencia del paramilitarismo, la existencia de los asesinatos relativamente, dijéramos, casi que diarios de dirigentes populares, dirigentes sindicales, que no son indicativos de un mejor ambiente para quien deja las armas y va a vincularse o a reincorporarse de nuevo a esa sociedad. Pero también estamos claros de que hay unos acuerdos en materia de seguridad, en materia de garantías, hay toda una serie de compromisos en los cuales también toma parte la comunidad internacional como garante, y en donde seguramente las organizaciones populares también van a tomar parte como garantes, y el Estado, y nosotros, que yo creo que nos permiten confiar en que realmente podemos generar el ambiente necesario para hacer política sin tanto riesgo como se puede prever. Y eso ha sido la sensación que se ha ido creando en el curso de la conferencia. Ya la mayoría de la gente es clara de eso. Esa preocupación, dijéramos, no digamos que desaparece del todo, pero ha mermado. El presidente Santos dijo ante el mundo en la 71ª reunión de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas que en el planeta hay una guerra menos, y es la de Colombia, pues según su declaración, esta ha terminado. Sin embargo, en Colombia siguen vigentes los conflictos sobre tenencia de la tierra entre actores empresariales, terratenientes y campesinos. Continúan los asesinatos, mostrándonos que en menos de un mes han sido asesinados 12 dirigentes, entre muchas otras cosas. Uno de los últimos casos conocidos ocurrió en el municipio de Coyaima, departamento del Tolima. Se trata del asesinato del líder indígena Ramiro Culma Capera, el pasado 17 de septiembre, militante del Partido Comunista y de la Unión Patriótica. Por su parte, la campesina Kleiner Almanza nos relata lo sucedido en Arjona, Bolívar, el día de su desalojo. Los habitantes de esta región, al día de hoy, se encuentran resistiendo sin que el Estado les solucione nada. Pues lo que hicieron fue que le tiraron el ganado, 43 camiones de ganado se dieron el día siguiente. Eso es una humillación tanto para nosotras las mujeres como para los hombres, porque hay hombres deprimidos de ver cómo nuestra cosecha nos la cogieron y nos la estropearon. Ya nosotros ya de ahí estábamos ya cogiendo maíz, frijoles, habichuela, estábamos cogiendo melón, ya hemos comido melón, pepino de ahí. Entonces, ahí lo que están buscando es más pobreza, que exista más pobreza, pero quien está viendo esto son los ricos. Lo que hicieron fue que le tiraron el ganado, 43 camiones de ganado se dieron el día siguiente. Eso es una humillación tanto para nosotras las mujeres como para los hombres, porque hay hombres deprimidos de ver cómo nuestra cosecha nos la cogieron y nos la estropearon. Ya nosotros ya de ahí estábamos ya cogiendo maíz, frijoles, habichuela, estábamos cogiendo melón, ya hemos comido melón, pepino de ahí. Entonces, ahí lo que están buscando es más pobreza, que se llama pobreza, pero quien está viendo esto son los ricos, los que están hoy en día despojándonos a nosotros, los que ya un día ya nos despojaron, nos quieren seguir despojando nuevamente de una tierra que, claro, que si bien es cierto, no es de nosotros, pero mucho menos de ellos. Es una tierra que está en extinción de dominio, entonces nosotros, por ende, la necesitamos. Necesitamos tierra, necesitamos que nos la garanticen, y es lo que queremos. No nos van a escuchar otra versión. Sí queremos que nos garanticen todos los derechos que tenemos: la vivienda, la salud, la educación. Nosotros y nosotras decimos que sea una atención psicosocial integral. Pero ¿cuál es la atención psicosocial integral? Tener en cuenta precisamente la tierra, la salud, la educación, la vivienda, tener ingreso económico para el sustento de nuestros hijos, para que no se nos mueran de hambre y no se vayan a la prostitución ni a la drogadicción. Pero que está, esto no lo tienen en cuenta los altos mandatarios, que es lo que deben de tener en cuenta, y por eso hay que hacerlo a la luz pública. En frustrada entrevista para este medio por problemas técnicos, los campesinos de Arjona, en el departamento de Bolívar, nos han contado que ahora, aparte del ejército y la policía, se han sumado miembros de seguridad privada y hombres armados de civil para cuidar de una posible retoma de los necesitados campesinos un predio en vías de extinción de dominio, propiedad de Enilce López Lagata, luego de ser desalojados por la fuerza y de haber sido destruidas sus cosechas y sus enseres. Hablando de la paz con Kleiner Almanza, esta nos ha dicho: ¿acaso no es una guerra en contra de los pobres lo que han hecho con nosotros y de parte del propio Estado? Hay niños, niñas, adolescentes, somos mujeres que somos víctimas de violencia sexual dentro del conflicto armado por las autoridades, o sea, por la fuerza pública, por el ejército, por la policía. Y en esta hicieron fue que nos agredieron vilmente con los gases lacrimógenos y nos han hecho, ha sido un desplazamiento nuevamente, donde nos han marcado mucho la vida, donde nos llevaron al pasado, a recordar lo que vivimos en la guerra, cuando nos tocaba de huir para que no nos mataran, como cuando a mí me tocó de huir y dejar a mi hermano cuando me lo asesinaron, y correr huir para que no nos mataran a nuestra madre ni nos mataran a más de nuestra familia. Esto nos llevó a ese pasado de conflicto cuando hubo esa guerra. ¿Qué significa este acuerdo? Antes que nada, que las FARC desaparecen como grupo armado, se reincorporan a la sociedad y podrán convertirse en un movimiento político dentro de la democracia. Se acordaron medidas para garantizar su participación política, para brindar mayores garantías a la oposición y para fortalecer la democracia y el sistema electoral en Colombia. También se definieron programas para mejorar la calidad de vida de los campesinos, que han sido los más afectados por el conflicto, y para hacer posible el acceso a la tierra a aquellos que no la tienen o la perdieron por causa de la guerra. Por el mes de abril del 2015, el investigador en movimientos sociales, educador popular y escritor uruguayo Raúl Siveshi visitó Colombia. En el marco de esta visita, Le Monde Diplomatique y el periódico Desde Abajo le realizaron una interesante entrevista sobre la democracia en América Latina, mirada desde los movimientos sociales, la cual fue conducida por Álvaro Sanabria. Hemos querido traer unos apartes de esta entrevista, dada la pertinencia para el momento, con lo cual queremos dejar el mensaje y la reflexión profunda sobre cómo aquello que dice Siveshi, también guardadas proporciones, está impactando en Colombia. En un momento, digamos, donde los medios de comunicación son tan fuertes, este tipo de discursos, pues, que irían en contravía de principios como la eficiencia, pues, que tenemos tan introyectados en la cabeza, ¿sería posible? ¿Cómo hacer para luchar de alguna manera? Primero, por ejemplo, contra ese consumismo, cuando los medios de comunicación, el internet, etcétera, etcétera, permean y llevan a la gente, ya no solo desde el interior del país, sino desde afuera, por el elemento de interconexión, a consumir precisamente en gran escala y cierto tipo de productos que curiosamente no estamos ahorita nosotros con las condiciones para poderlos producir. O sea, ¿cómo romper ese círculo? Uno lo que dice es hay un factor cultural muy fuerte ahí. ¿Dónde tendríamos que apuntar para romper de alguna manera esa forma de pensar que nos ata en lo económico? Es cierto que la cultura política y de consumo que impera en la población es de consumismo y es de esa que usted describe. Ahora bien, acá hay que tomar decisiones y depende de decisiones políticas, ¿verdad? No se transita a un modelo nuevo firmando un decreto. El tránsito a un modelo nuevo es un conflicto social, político y cultural de primer orden. Y no se va a producir sin ese conflicto. El problema es que los gobiernos progresistas han renunciado a ese tipo de conflictos, que no es un conflicto hacia afuera, es un conflicto interno, y no solamente con la derecha, incluso con la propia base social. Porque la base social bolivariana apoya y se apoya en el rentismo petrolero. Bueno, usted tiene que combatir eso. Yo creo que los gobiernos progresistas no van a hacer ese cambio, y ese cambio vendrá luego de la caída, con la misma fuerza con que cayó el modelo neoliberal, de este proceso neoliberal que es el que se apoyó en las commodities. O sea, no salimos de esto sin crisis y sin conflicto. ¿Cómo va a ser ese conflicto? Aún no lo sabemos. Pero sabemos cómo se van a parar cada uno de los actores. Y los gobiernos progresistas tienen que elegir si se siguen apoyando en su alianza, en parte con la gran burguesía o sectores de la gran burguesía, con China, porque exportar commodities a China e importar productos manufacturados es una alianza con China, económica y política y estratégica. O se van a aliar con los sectores populares en un proyecto de combate distinto. Mire, a mí me parece que de las cuatro fuerzas que mencioné, Estados Unidos, China, gobiernos progresistas y movimientos populares, reproducen las cuatro fuerzas que se confrontaron en las independencias. España, Inglaterra, España y Portugal en algunos lugares, Inglaterra y Francia, los criollos y los sectores populares. ¿Qué pasó? Que los criollos, los gobiernos progresistas, se aliaron con el imperio emergente, Inglaterra. ¿No estamos reproduciendo eso? Contra los sectores populares. ¿No estamos reproduciendo la alianza América Latina-China para enfrentar a Estados Unidos, pero también a los sectores populares? Eso es lo que yo... porque pienso que hay que pensar estratégicamente. Estos problemas no se resuelven en un año. Que en diciembre haya elecciones en Venezuela, de aquí a diciembre no se resuelve nada. Se podrá manejar un poco la cosa para perder por poco o ganar por poco. No hay un cambio en 6 meses posible. O sea, hay que pensar estratégicamente, desde todo punto de vista. Y en el lugar que yo me coloco, que es en el apoyo y en la militancia con los sectores populares organizados en movimientos, digo, pensemos en el largo plazo. Aprendamos de las experiencias del pasado, de las independencias, de los 40, que fueron tremendas también, y cómo nos vamos a posicionar, hacia dónde vamos como sectores populares, y con quién nos aliamos si es que nos tenemos que aliar con alguien, ¿verdad? Entonces, ahí yo creo que buena parte de los movimientos populares se han subordinado políticamente a los gobiernos progresistas, que era como subordinarse en la independencia, las montoneras, los pueblos en lucha, a los criollos. Eso ya sabemos que te puede resolver algún problema de corto plazo, pero estratégicamente es un desastre. Entonces, tenemos que discutir eso. Y creo que estamos muy atrasados en esa discusión, en ese debate. Tenemos una ventana, como dice Manuel Wallerstein, de oportunidades de 20, 30, 40 años quizá, en el cual de estos conflictos que se están manifestando va a salir algo nuevo, una nueva América Latina, o quizá varias Américas Latinas, una más pegada a Estados Unidos, otra más autónoma. Bueno, ¿cómo vamos a movernos nosotros para que después de 20, 30, 40 años estemos en una situación mejor? Ese es el debate que creo que hay que dar. Y creo que ese debate pasa por fortalecer a los movimientos populares, fortalecer su autonomía, no solo política, sino alimentaria. Los movimientos no pueden depender del MOL para sobrevivir. La gente no puede depender del agua que te venden engarrafada. O sea, porque el agua es uno de los motivos de conflicto en el futuro, no solo la alimentación, el agua es fundamental. Y así, en cada uno de los aspectos hay que discutir cómo vamos a entrarle. ¿Vamos a depender del poder del Estado y de sus fuerzas armadas para defendernos de cualquier injerencia extranjera o vamos a crear nuestras propias fuerzas? Y así. Bueno, si nos limitamos a discutir en plazos electorales, nos lleva la corriente para donde ella quiere. Yo no digo que los plazos electorales no haya que darles ninguna importancia, creo que tienen su importancia. Pero el debate no puede circunscribirse a los 4 o 5 años de los ciclos electorales. A ver quién gana, a ver quién se posiciona. No, hay un debate estratégico. Y ese debate tiene que empezar por los más interesados en tener una posición de poder, de fuerza, en el futuro. Indígenas, negros, afros, sectores populares, mestizos en general, los de abajo. Y ahí es donde está el futuro. Debatir en esos terrenos qué vamos a hacer en perspectiva estratégica. En general, uno de los efectos nocivos, hay muchos efectos nocivos, pero uno de los efectos nocivos de los gobiernos progresistas es que desapareció el debate estratégico. Todo el debate es de cómo acomodamos las piezas para la próxima jugada. Si es un tiro de esquina, cómo acomodamos los jugadores para ver si alguno puede cabecear. Eso está muy bien, pero no resuelve los problemas. ¿Verdad? Lo táctico, bueno, sí, tiene su importancia, pero lo decisivo es lo otro. ¿A qué vamos a jugar en el largo plazo? Volviendo al fin de la guerra en Colombia, que pregona por el mundo el presidente Santos y que las comunidades interpretan y viven de otra manera, hay que decir que los diálogos con el ELN no se concretan y con el sector del EPL que continúa en armas, aún menos. Sin hablar de los paramilitares que vienen posicionándose y actuando sobre territorios y amenazantes de las comunidades, quienes ya empiezan a ser nuevamente desplazados y asesinados. Justamente el ELN, a través de su portal Radio Patria Libre, ha dado a conocer lo que ellos proclaman como editorial del Comando Central de esta insurgencia y que han titulado La Moneda de la Paz, de la que les traemos una parte para que ustedes, luego de escuchar este programa, saquen sus propias conclusiones. A esta hora queremos compartir con ustedes la voz de la insurrección. Nuestra nota editorial desde el Comando Central. La Moneda de la Paz. Hoy el país se encuentra con gran expectativa, esperando el inicio de la implementación de los acuerdos de La Habana. Sin embargo, es válido interrogarnos por el impacto real de dichos acuerdos en la cotidianidad del pueblo colombiano. Y es ahí donde nos estrellamos con un sinnúmero de paradojas e incertidumbres que revelan otras intenciones del régimen y, una vez más, queda en duda su voluntad de paz y de alcanzar una solución política. La Moneda de la Paz evidencia grandes contrasentidos, pues no hay correspondencia de la cara que se anuncia con los acuerdos de La Habana y la cara espantosa de la realidad colombiana. Siendo el Estado el responsable de masacrar y desplazar para luego legalizar territorios y entregarlos a los terratenientes y al interés extranjero, además de montar el paramilitarismo y financiarlo con el narcotráfico, es inadmisible que, fruto de unos acuerdos entre partes iguales, ahora el Estado resulte exculpado de sus responsabilidades en el genocidio y la insurgencia sea mostrada como la causante de los males históricos del país. Si bien se acordó la creación de una Comisión Histórica de la Verdad, esta nunca logró ponerse de acuerdo y emitir veredictos sobre las responsabilidades de cada parte. Se deja impune el terrorismo de Estado, aun cuando la misma ONU, en uno de sus informes, responsabilizó al Estado colombiano de causar el 80% de la violencia en el conflicto armado, ya sea por sus operativos militares de tierra arrasada, o por la guerra sucia encubierta, o por el exterminio social encomendado al paramilitarismo. Mientras la insurgencia ha causado el 20% resistiendo ante dicha criminalidad estatal e intentando frenar la violencia en contra de las comunidades. Sin cambiar nada, ahora se evaporan las causas que originan el conflicto social y el alzamiento armado. Muestra de ello es que para los negociadores del gobierno, la rebelión sigue estando tipificada como un delito y no como un derecho ante la violencia impuesta de los poderosos. Sin importar que solamente el hecho de iniciar una negociación con la insurgencia de manera implícita es reconocer su legitimidad como un contradictor político beligerante. Esta ambigüedad en el concepto y tratamiento del derecho a la rebelión permite que el Estado manipule la opinión pública, presentando que el gran logro del proceso de paz es quitarle las armas a una guerrilla que perdió sus fines políticos y aludiendo el debate de ideas que permita consensuar un nuevo pacto social. En el tema de tierras sigue la ambivalencia. Por un lado, se pacta en La Habana las intenciones de adelantar una reforma rural integral, pero la realidad nos muestra las verdaderas intenciones del gobierno de Santos con la reglamentación de la Ley de Sidres, Zonas de Interés de Desarrollo Rural Económico y Social, que plantea extender el latifundio en zonas apartadas de los centros urbanos para ser explotados por manos privadas, nacionales o extranjeras, con zonas francas para no pagar impuestos. Las sidres son auspiciadas por el Ministerio de Agricultura, que es el mismo que dispondrá de las tierras para el Fondo de Tierras, previsto en el Acuerdo de La Habana, dando prioridad a la asignación de tierras a las empresas privadas, desconociendo a los campesinos. Asimismo, a sangre y fuego se sigue impidiendo el retorno de los campesinos desterrados. De manera que las instituciones y las leyes siguen siendo pensadas bajo los intereses del capital y con el fin de perpetuar el saqueo y la explotación. Tenemos que acoger y proteger a las víctimas y a los más vulnerables, incluyendo a esos miles de seres humanos que huyen de la guerra para buscar oportunidades más allá de sus fronteras. Reporte Colombia. Hasta aquí, Reporte Colombia. Un abrazo para todos los que nos escuchan. Síganos en las redes sociales por @ReporteColombia o en Facebook con Reporte Colombia. Camino en la sierra, con mi familia luchamos la guerra en contra de la injusticia y discriminación. Cinco solo siglos de pobreza, cinco solo siglos de opresión, cinco son las balas que me quedan y una lucha larga por revolución. Ese maldito gobierno que me ha querido aniquilar con un ataque de injusticia ahí en el cerro en la oscuridad. Ese maldito gobierno que me ha querido aniquilar con una bomba de elitismo y me tiraron en la sociedad. ¡Ja, sido quien me ha protegido. La selva ha sido mi único rincón. La selva ha sido quien me ha permitido sobrevivir esta gran marginación. Ese maldito gobierno que me ha querido aniquilar con un ataque de justicia ahí en el cerro de la oscuridad. Ese maldito gobierno que me ha querido aniquilar con una bomba de elitismo y los tiraron de la sociedad. Regresa tu gente, busca forma de vivir. Cambia gobierno, vete de aquí. Regresa tu pueblo, una opción de subsistir. Throwing this mask out right now in exchange for equality and justice. Throwing this mask out right now. And I hope this vicious racism will be gone. Throwing this mask out right now. Indigenous and mestizo should be one. Throwing this mask out right now. Indigenous and mestizo should be one. Throwing this mask out. Disculpe las molestias. Usted está en sintonía de CFRU 93.3 FM. Estamos construyendo una alternativa latinoamericana. Alternativa latinoamericana, un espacio radial con eco para los pueblos del mundo. Yo nací en la cara mala, llevo la marca del lado oscuro y no me sonrojo. Te digo que te quiero y que me dejes o te dejes, eso ya no me da miedo. Saludos, que os vaya chido. You are listening to CFRU 93.3 FM. This is the Latin American Alternative Show on Alternative Radio in Southern Ontario. To contact us, our phone number is 519-837-2378. Seguimos con Alternativa Latinoamericana y les comuniqué al principio del programa. Desde hace una semana les había avisado que tendríamos una entrevista con el doctor Adrián Ramírez, quien es el presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, y que, bueno, finalmente lo encontramos, y lo encontramos muy cerca aquí en Canadá. Estuvo el pasado jueves en un viaje maratónico y no tuvimos la oportunidad de realizar en una entrevista. Hablamos de mil cosas, eso sí, Pero aquí lo tenemos nuevamente en la línea telefónica, ahora sí desde México. Adrián estuvo en la cumbre de derechos humanos de la Federación Internacional de Derechos Humanos en Johannesburgo, en Sudáfrica, y nos trae los pormenores de la cumbre y la situación global de los derechos humanos en el mundo. Adrián, buenas tardes, bienvenido a Alternativa Latinoamericana nuevamente. Hola, buenas tardes, Sergio. Pues aquí todavía un poco con esta situación risueña de habernos visto, de estar conviviendo unas horas bastante intensas y no haber podido concretar esta entrevista que hoy estamos saliendo al aire con nuestros amigos de Alternativa Latinoamericana. Agradezco mucho el tiempo que me brindaron, la oportunidad de estar con ustedes unas horas y bueno, pues comentar que el día 22 al 27 de agosto se llevó a cabo en Johannesburgo, en Sudáfrica, el 39 Congreso de la Federación Internacional de los Derechos Humanos. Un congreso muy intenso, de una agenda muy, muy grande de temas en los que nuestra federación, que surgió en el año 1922, hoy ya llega casi a 200 organizaciones en el mundo. Más de 400 personas de diferentes países nos reunimos allá en Johannesburgo, en Sudáfrica, para pues hablar de la puesta al día de la situación mundial de los derechos humanos. Creo que prevalece en todos los países una dinámica regresiva de derechos, en los que hay un debate intenso respecto a el incremento de los instrumentos jurídicos para la protección de los derechos humanos y, por otro lado, su ineficacia en la resolución o realización de los derechos humanos. Este contraste es algo que llama mucho la atención, pero también es cierto que nuevamente se coloca el tema que convocó el Congreso, que fue este de Fighting Back for Human Rights, que es a la ofensiva por los derechos humanos. Necesitamos relanzar nuevamente una acción en la que, junto con los movimientos sociales, las organizaciones académicas, los intelectuales, los políticos y la ama de casa y la gente de calle utilice sus derechos humanos para ser garante de ellos. Lamentablemente, estas políticas regresivas hacen que los gobiernos utilicen el discurso o utilicen los recursos jurídicos tan solo como elementos de retórica y han puesto en primer orden la importancia de que cualquier ciudadano pueda aprender a utilizar los recursos para su defensa. Johannesburgo, Sudáfrica, fue un elemento importante para comprender lo que era la segregación racial, lo que era el aislamiento de las poblaciones y para haber sellado un régimen de segregación racial muy fuerte, pero también es en la puesta al día de los nuevos regímenes de segregación racial, de exclusión social, en los que a los migrantes se les cierran las opciones tan solo por el hecho de ser indocumentados en otro país, en los que a los niños se les somete a condiciones de explotación o se les coloca en riesgo de sufrir la pederastia o la trata de personas, en los que a las mujeres, no obstante que se va incrementando las cuotas de género en los diferentes cargos públicos y en el mundo laboral o en el mundo académico, también es cierto que no han podido impedir que los feminicidios y las agresiones directas en contra de las mujeres continúe. La situación de la trata de personas prevalece y hemos visto la crisis de los migrantes en diferentes partes del planeta. Además de que en esta puesta al día, de alguna manera, hacemos un recuento de todos los conflictos armados que existen en diferentes países del mundo y que nos mantienen en una situación de tensión, lo que ha propiciado que los gobiernos estén creando condiciones para leyes de excepción en los que se suspenden garantías y derechos, y finalmente, ante esta falta de garantías, ante esta presión social en el mundo, se vienen imponiendo mecanismos de despojo de los últimos recursos naturales de la población mundial, de los países, del entorno natural, de la madre tierra, que también tiene derechos, como dicen nuestros colegas bolivianos, ecuatorianos, y que están hoy en una situación de grave deterioro por el calentamiento global y la acción expoliadora de las grandes empresas que están saqueando los últimos recursos. De la misma manera, en esta puesta al día, estamos viviendo la ruptura en todo el mundo de los derechos laborales de los trabajadores, y apreciamos cómo la subcontratación y la violación sistemática de los derechos laborales, sobre todo uno de los derechos más importantes, que es el derecho a huelga, está haciendo fuerte presión para acabar con todo el sistema de seguridad social del cual gozaban los trabajadores el siglo pasado, a finales de ese siglo XX, y que hoy se están perdiendo a nivel mundial. Como pueden escuchar nuestros amigos de la alternativa latinoamericana, pareciera que estamos ante una catástrofe, un holocausto, una situación de reversión, y es cierto eso lo que estamos viviendo. Vemos cómo esta utilización de la violencia a nivel mundial, de cómo se han organizado por parte de las altas esferas del poder estos grupos de delincuencia que mantienen muchos puntos del planeta con tensión social por un incremento de esa violencia, es la tónica en la que hoy se desenvuelve el paradigma de los derechos humanos. Es por eso que tenemos que lanzar esta ofensiva por los derechos humanos. Hemos también constatado el avasallamiento de grandes potencias, sobre todo el incremento de la presencia de China en una gran cantidad de países en los que han logrado condiciones de explotación de la fuerza laboral o de los recursos, sobre todo en obras de infraestructura, que están generando un incremento de la crisis. Pues más o menos es parte de lo que tomamos en cuenta en ese toma al día, Sergio. Bueno, claro. Callados, ¿no? Adrián, un tema que hemos tocado también en el programa, así muy livianamente, y que tú nos vienes a confirmar, es de cómo las grandes potencias, especialmente Estados Unidos y otros países de Europa, que están aglutinados dentro de cooperación internacional en complicidad con los aparatos de inteligencia, tanto la Central de Inteligencia Americana como el Mossad, como la inteligencia francesa, de cómo estas organizaciones han penetrado las organizaciones de derechos humanos, los sindicatos, partidos de izquierda, y a través de organizaciones no gubernamentales, las cuales vienen supuestamente vienen, son organizaciones que supuestamente defienden los derechos humanos, que traen una política dinámica en cuanto a la socialdemocracia, y que no son más que medios de control por parte de estas grandes instituciones como la CIA, el Mossad y todo esto, Open Society, y que están penetrando y básicamente neutralizando también el trabajo de campo de las organizaciones de derechos humanos. Bueno, algo que también tenemos que ir observando es que ante esta situación tan dramática a nivel mundial, hay organizaciones que están dosificando los conflictos, que están generando movimientos de acción de de vigilancia de los derechos, pero de alguna manera no logran llegar al centro de la lucha contra la impunidad. Van generando informes para hablar de la corrupción, para hablar de la situación de violación a derechos, pero al momento de luchar contra la impunidad, las acciones son ineficaces, se quedan limitadas a informes y reportes. De alguna manera hay una gran cantidad de fondos que están circulando desde las instancias del poder mundial, que han hecho de estas organizaciones un elemento importante que eclipsa la situación que se vive. Por ejemplo, al estar en este Congreso, estuvimos 3 mexicanos en el Congreso. Nosotros habíamos planteado que el Congreso de la Federación fuera en México, y había justificación de sobra para que el Congreso fuera llevado a cabo ahí, porque México vive la más profunda, dramática y triste situación de violaciones sistemáticas a los derechos humanos como nunca en la historia desde su fundación. Y sin embargo, nada se sabe, todo se eclipsa, reduciéndolo a un problema entre narcotraficantes, delincuencia organizada, grupos violentos y ejecuciones, como diciendo, bueno, eso no nos compete a la humanidad, ese es un asunto que al contrario debemos verlo como una necesidad y como algo provechoso, porque se está limpiando a las sociedades de la delincuencia que está sometiendo o expoliando a los países, y en realidad se oculta la verdadera cara de este modelo que hoy en muchos países se va imponiendo, de los narcoestados policíaco-militares. Digo esto porque mientras esto pasa en nuestro país, dentro de nuestro propio Congreso, no había demasiada información en las diferentes organizaciones a nivel mundial. Algunas de las organizaciones latinoamericanas sí tienen un pulso, pero así como nosotros vivimos esta crisis interna, también muchos países fueron con sus situaciones de mucha preocupación, y poco se difunde y poco se hace por este modelo de dosificación de los conflictos. Creo por eso que es muy importante el que nuestros amigos que escuchen Alternativa Latinoamericana retomen para sí el tema de los derechos humanos, se preparen y se formen para hacer defender sus derechos, y entender que hoy requerimos de una unidad de participación en todos los países, porque vivimos problemáticas comunes. También hemos apreciado en este Congreso el deterioro de la calidad de vida en los países desarrollados, el que cada vez vamos más hacia la igualdad de derechos en el mundo, pero a la baja, en lugar de que los nuestros países tuvieran las mismas condiciones y prestaciones que los países poderosos o expoliadores y que han despojado la riqueza de muchos otros. Sin embargo, esta tendencia viene en contrario. Por eso es tan importante que hoy en cualquier parte del mundo podamos conocer nuestros derechos para poderlos defender. Tan solo recordemos que así hacen un recuento de lo que se vive en cada lugar muy cerquita a ustedes, sabrán que hay personas que están siendo despedidas, que están buscando que las jubilaciones sean a mayor edad, que están buscando disminuir las prestaciones en salud o los paquetes de servicios o los sistemas educativos, que están hoy perdiendo el sistema de becas y cada vez se impone más la educación privada, etcétera, etcétera. Cómo los derechos se han convertido en mercancías que ya no son garantizables por parte de los estados de cada país. Y esto pasa en cualquier lugar, de cualquier parte del mundo. Por lo tanto, insisto, es tan importante que nosotros nos preparemos y formemos para defender nuestros derechos. Y concretamente en el ámbito de la situación que nosotros estamos viviendo en México, hoy seguimos pidiendo la solidaridad internacional para que se pronuncien ante este grave estado de cosas. En esa crisis profundísima que vive nuestro país, tenemos casi 200.000 víctimas humanas del 2006 a la fecha, y se proyecta esta cifra como para el final del sexenio de Enrique Peña Nieto. Más de 60.000 desaparecidos, más de 1.5 millones de desplazados internos por los conflictos que hay, otros desplazados hacia Estados Unidos. Se calcula que hay entre 10 y 20 millones de mexicanos en los Estados Unidos, una cantidad significativa en Canadá y en otros países, y también una gran cantidad de personas presas injustamente con delitos fabricados, los llamados presuntos culpables, un incremento del 700% de la tortura, cifra reconocida por el gobierno de México en relación al año 2015, que ya tenía un incremento del 600% en relación a los años anteriores. Entonces, en esta regresión de los derechos, hoy que en México se han impuesto una gran cantidad de restricciones a la vida civil y a la expresión de las luchas de los diferentes sectores de la población, ha llevado al ejército a labores de policía, y estamos a unos días de que se cumplan 2 años de la masacre de Ayotzinapa. Estamos junto con Ayotzinapa, estaba la masacre de Tlatlaya, de Tanguato, de Apatzingán y otras que ya de muchos años atrás estaban todavía buscando el esclarecimiento y la lucha contra la impunidad, como eran, por supuesto, la masacre de Copreros en Guerrero, en Acapulco, la masacre de Aguas Blancas, El Charco, Arteal, El Bosque, y tantas otras que se han venido generando a lo largo y ancho del país. Los feminicidios ya no solamente están en la zona de Chihuahua, donde se acuñó el término, sino en Ciudad Juárez, hoy en el Estado de México, en el Estado de Morelos, en Oaxaca, en Puebla, en la propia Ciudad de México y la zona conurbada. Esta situación se sigue dando. También se acuñó ya el término de juvenicidio, que es esta gran cantidad de en la mayoría de las personas que han sido ejecutadas durante este proceso de llamada guerra contra el narcotráfico o guerra contra la delincuencia organizada. La mayoría son jóvenes, y por lo tanto el juvenicidio es otro de los problemas graves, y la crisis de la democracia en nuestro país, que ha generado el peor momento en cuanto a la popularidad de un presidente de la República, que incluso ha llevado a diferentes sectores a movilizarse este 15 de septiembre pidiendo la renuncia del gobierno de Enrique Peña Nieto. Adrián, habla Hilda, ¿cómo estás? Hola Hilda, ¿qué tal? Lo que dices realmente es un panorama muy real, muy crítico de la situación mundial de las sistemáticas violaciones a los derechos humanos. Vemos sí una globalización de muchas empresas, de un aparato, un sistema, pero también esta organización de grupos civiles, ¿no? De ciudadanos que de alguna manera están luchando por sus derechos. Tenemos la falsa idea, yo no entiendo por qué, de que decir Él es defensor de derechos humanos, está muy lejano a nosotros, ¿no? Y tiene que ver mucho con respecto a precisamente lo que estás hablando en este momento. Los derechos humanos son aquellos que son el derecho a la educación, el derecho a la dignidad de un trabajo justo con un salario justo, el derecho a sistemas de salud, el derecho al respeto, al espacio, a los derechos reproductivos y sexuales, todos estos derechos que engloban lo que todos deberíamos de defender y que pocos se animan a defender, ¿no? A estos activistas. ¿Cómo crees tú qué podemos hacer para involucrar a la gente a que desde su trinchera, desde sus espacios, puedan defender todo lo que nos están quitando? O sea, ¿qué podemos hacer como personas desde nuestra casa, la gente, no sé, los jóvenes, los adultos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer, Adrián? Bueno, yo creo que ante este panorama que tenemos, hay también otro elemento importante que no podemos perder de vista. Y es que, no obstante esta degradación de los derechos a nivel mundial, también es cierto que hemos logrado acciones específicas de lucha contra la impunidad, que en lo concreto, en lo pequeñito, en el microcosmos de cada caso que cada organización va atendiendo, sí se logran encontrar respuestas que modifican el curso de las violaciones a derechos humanos. Algunas cosas que se dan en relación a macroproyectos, a detenciones arbitrarias, a situaciones gremiales, a tortura, a cosas paradigmáticas, en la acción de las personas vinculadas a los derechos humanos, que han logrado pequeños avances, y esa es la parte esperanzadora. Creo que, repito, el tema de los derechos humanos y de los defensores no es un tema de especialistas, no es un tema de ONGs, de organizaciones no gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil que se dedican específicamente a la defensa de los derechos humanos. Es el tema de los estudiantes que piden mejores condiciones de educación, que piden aumento de los presupuestos. Es el tema de los trabajadores que en sus contrataciones contractuales logran mantener sus prestaciones sociales. Es el trabajo de los migrantes que van reivindicando sus derechos, es el derecho de las amas de casa que están enfrentando la carestía de la canasta básica y algunas llegan a organizarse para hacer boicots a empresas que hacen prácticas desleales o que hay incrementos de los precios. Hay personas que han hecho diferentes acciones de boicot desde el hogar mismo, etcétera. Creo que todos los elementos son importantes y por lo tanto me parece que el conocer los derechos para poderlos defender es una herramienta fundamental. No obstante que hay leyes regresivas, si nosotros nos vamos siempre al estándar internacional, siempre al demandar lo máximo que se ha logrado como humanidad en el derecho internacional, ese estándar nos permite a nosotros enfrentar la contradicción entre lo que significa la justicia y la legalidad. Los derechos humanos se basan en la justicia y por lo tanto utilizan la legalidad del derecho internacional, la legalidad de la competencia universal o jurisdicción internacional o jurisdicción universal, que es la cosecha de las mejores prácticas de las ciencias jurídicas en el mundo aplicadas a los casos específicos cuyas legislaciones de los países permiten leyes antídoto. Por eso es importante que reflexionemos sobre este tema. En el tema, por ejemplo, de la tortura, las organizaciones vamos alcanzando un nivel de capacidad técnico-científica que nos permite hoy demostrar la violación a derechos humanos. En el ámbito de la educación, los trabajadores de la educación generan propuestas, no solamente generan protestas, sino también generan propuestas. Y estas propuestas, bien organizadas y bien confrontadas, permiten también trabajar en materia de políticas públicas. Pero lo que es muy necesario es que los planes, los proyectos de las organizaciones y de las personas, desde el ámbito pequeñito de nuestro barrio, nuestra colonia, nuestro centro de trabajo o centro educativo, vayan buscando acciones de largo plazo, proyección de acciones de largo plazo en las que cada uno de nosotros suma el poder que tiene y entendemos que hay un poder que cada persona tenemos y que hay que ejercerlo. La suma de las acciones del poder de cada uno que está de acuerdo con la idea de defender sus derechos permite entonces acciones específicas que logran de alguna manera detener o disminuir la violación a los derechos humanos. Y eso es la parte exitosa y es la parte esperanzadora, porque a pesar de los pesares también hemos logrado que la intensidad de la gravedad de una violación se pueda modificar cuando tenemos la oportunidad de trabajar conjuntamente. La utilización de las redes sociales, de los vínculos de este tipo de esfuerzos, ya tan solo el poder estar hoy hablando con ustedes aquí en Alternativa Latinoamericana nos permite llegar a un sector pequeño pero muy consciente que es sensible y solidario y que entonces esto multiplica y magnifica el esfuerzo. Es un aliciente también moral para seguir trabajando por los derechos humanos en cualquier parte del mundo. Adrián, te agradecemos muchísimo esta entrevista. El tiempo nos está terminando, pero te vamos a tener para el encuentro de radios. Vamos a tener tu colaboración y también nos gustaría que nos digas alguno de los poemas que haces con respecto a estas violaciones de derechos humanos. Pues agradecerte y obviamente no podemos en tan poco tiempo checar todo lo que ha pasado en este congreso de la FIT, cómo está la situación y la crisis de los derechos humanos a nivel mundial y también a cuestión de México. Me gustaría que en 3 minutos solamente nos dijeras cómo está la situación de Ayotzinapa 2 años, ¿cómo la ves tú? Bueno, Ayotzinapa 2 años, primero, es un movimiento fundamental porque a 2 años las pruebas se siguen acumulando, los familiares se encuentran unidos y fortalecidos en el deseo de seguir luchando y creo yo que como lo hicieron las madres de la Plaza de Mayo, que lograron impactos importantes hasta la acción judicial en contra de los perpetradores de las violaciones, de la misma manera Ayotzinapa tiene esas posibilidades. Hay un gran acopio de pruebas. Hay algo que es muy importante señalar: el gobierno de México fabricó una verdad histórica, la gran mentira histórica, uh-huh. Y para convalidar esa teoría lo que hizo fue torturar a todos los detenidos, muchos de ellos que sabían realmente qué había pasado con los jóvenes, y los torturaron no para sacarles información, sino que los torturaron para que callaran, para que guardaran silencio y simplemente repitieran la versión que los obligaron a decir. Las causas ahí están, los perpetradores saben que es el alto nivel del Estado mexicano y afortunadamente el movimiento se encuentra sólido y cada vez tiene más elementos y evidencias para demostrar el papel de diferentes instancias del Estado mexicano en esta violación a los derechos humanos. En esta acción global por Ayotzinapa, pues agradecemos mucho la solidaridad y seguimos invitando para que cada día 26 de cada mes se sumen en estas acciones globales por Ayotzinapa. No están todos, faltan 43 y muchos más en México y en el mundo. Muchas gracias, Hilda. Gracias, Sergio. Gracias, amigos de Alternativa Latinoamericana. Y estamos ahí con ustedes acompañando también este gran esfuerzo de divulgación y de sensibilización de los temas de derechos humanos en nuestra América. Gracias, Adrián. Un abrazo fraternal y, por supuesto, te esperamos para el 8 y 9 de octubre. Y también en lo que hablamos fuera del estudio, la posible visita a finales de o a mediados de noviembre en una gira en Canadá sobre la situación global de derechos humanos. Un abrazo, que estés bien. Muchas gracias, hasta luego y éxitos. Muchos que culpar, son pocos los que nacen libres, son muchos muertos ya, nacidos en la oscura tierra, segundo de primera, son miles los fantasmas vivos, vagando en la ciudad. En este caos marginal, con pocas oportunidades de llegar al final. La ira de la gente crece igual que su necesidad, tomando riesgos día a día, buscando aquel lugar donde la vida es para ser. Estamos escuchando a Quique Escamilla, Tiro de Gracia, Quique Escamilla, cantante mexicano radicado en Toronto. Y de esta forma estamos finalizando Alternativa Latinoamericana, darle tiempo, paso a tiempo de mujeres. En nombre de quienes hacemos posible este programa, desde Argentina, María Neder, desde Colombia, Silvia Oviedo, Marta Botero, Leandro Murillo, Luis Alberto Castaño, desde Sydney, Australia, Daniela Villegas, desde México, Lorena Aguilar, aquí en los estudios de CFRU, me acompañan mi compañera Hilda Venegas, Madre Speed, y por supuesto agradecer la presencia también vía telefónica del doctor Adrián Ramírez de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos. Quienes habla, Sergio Puchón. Nos encontramos aquí la próxima semana con más de Alternativa Latinoamericana. Vamos ahora con Tiempo de Mujeres, recordándoles que el 8 y 9 de octubre tenemos la edición 23 del Encuentro Radiofónico de Canadá.